Bienvenidos a un nuevo episodio de Club Gabou. Mi nombre es Gabriel Grosval, pueden encontrarme en Facebook con ese nombre o en Twitter como @Gabou. Pueden escuchar todos los episodios de este podcast en www.gabou.com.ar, también en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y YouTube como club@Gabou. Episodio 141 de Club Gabou y ya pasamos más de 4 meses de cuarentena en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos viviendo sin tener del todo claro cuándo volverán los teatros, los comercios, los colegios. Una vida parecida a lo que teníamos antes de marzo. Me escucho decir esto y todavía no lo puedo creer. Pero bueno, aquí estamos. Conocí a Flora hace muchos años. En cenas, reuniones de comediantes post-shows, casas de amigos. Ella ya era una reconocida guionista. Es una de las personas más geniales que conocí trabajando en la comedia. Pueden leerla en Twitter, en Facebook, la pueden escuchar en la radio. Escribe chistes, canciones de humor y es el cerebro detrás de grandes éxitos de la tele y hasta del cine. Es un gusto recibir en Club Gabou a Flora Alcorta. Costó este podcast, ¿eh? Por problemas tecnológicos, ¿no? Y de confinamiento. Si no hubiese sido frente a frente, ¿no? No sé, Flora, llegaste media hora tarde. Llegué tarde. El horario lo elegiste vos, ¿eh? No es que yo te impuse un horario y bueno. Sí, lo que pasa es que me quedé dormida. Vos sabés que yo trabajo a la mañana temprano y me levanto a las 5. Entonces tengo una cosa que a la tarde me quedo dormida. Tengo un muy, muy desordenado todo. Pido disculpas. ¿Cómo estás llevando la cuarentena, Flora? Muy bien, muy bien. Vamos por el día 105, ¿no? Muy bien, bueno, creo que también tengo los que estamos con el privilegio de tener laburo, no tenemos la preocupación extra de la que tiene todo el mundo, que es que puede haber perdido el trabajo o directamente son los que salen a la calle a buscar plata todos los días. Así que, en ese sentido, los que tenemos este privilegio de seguir trabajando, tenemos algo muy grande adentro, como algo... adentro, ¿no? Ya está. Entonces después te queda como la ansiedad de la soledad y todo eso, que yo lo llevo bien. Soy hija única, vivo sola, me llevo bien. Por suerte tengo una gatita hace unos meses, justo. Me vino bárbaro la gatita. Trabajo desde casa en dos programas de radio y después está la angustia de que ves el clima reinante. O sea, te estoy hablando en lo personal, me siento bien, pero después duermo mal. Bueno, esto que te digo, duermo mal porque creo que a todos nos pasa. Vos también, supongo, viste pesadillas, situaciones de que prendés la tele y te angustiás. No podés estar ajeno por más que estés vos en una burbuja, ¿no? Mirá, a mí me pasa que yo estoy durmiendo bárbaro. La verdad te digo. Mirá. No sé, mejor que nunca, obviamente. Mucho más profundo y mejor. Descanso. Sí. Después me pasa que cuando duermo una siestita también estoy nuevo. Y no estoy angustiado, perdón, no me pego por ese lado, todavía o quizás los primeros días, porque para mí fue muy fuerte el tema de la paternidad. Una cosa es ser papá, decir, bueno, voy a ser papá en un contexto normal, y otra cosa es encontrarte con esta situación de ¿y ahora qué? Estamos todo el día metidos acá todos. Claro. Bueno, pero por ejemplo, tu familia está bien y tenés porque están en el sur, vos tenés hermanos que los asisten, estás tranquilo con ese tema. Se asisten ellos solos, la verdad es que por ahí doy una mano asistiendo a mi abuela acá. Ah. Pero la verdad es que no. Mis suegros están en el conurbano, se fueron a una casa de fin de semana, así que están bien. Lamento no poder verlos. Pero es como un poco como dijo Cassiari en su momento, es si no fuera que mucha gente la está pasando realmente mal, es genial esto. Te caga que tenés gente sin laburo, que tenés gente que te está pasando mal de salud, y eso es un cagadón. Pero sí, gente que se está empezando a enfermar. Vos no te olvides que hubo más de 22.000 personas que se recuperaron, pero imagínate la cantidad de gente que le ha pasado mal, ¿no? Pensando que se iba a morir, por suerte la gran mayoría zafa. Sí, después hay que ver las secuelas que quedan, ¿viste? Tampoco está muy claro eso. Entonces es un poco preocupante. Pero bueno, estamos acá. Sí, yo creo que estamos por suerte acá. Los que estamos bien, me parece que podemos apuntalar, ¿no? Yo estoy llamando gente, podemos también ayudar a los que están, tengo amigas que están ansiosas, las llamo, las calmo. Tenemos como una cosa de poder ver las cosas más claras y poder dar una mano. Yo estoy muy pendiente, tengo amigas que están para atrás. Pero por eso, está bueno que algunos estemos un poco mejor para poder dar una mano en todo caso. Bueno, vos siempre, desde que empezó la pandemia, seguiste trabajando en la radio. Sí, estoy de 6 a 9 a.m. en la Metro con María O'Donnell y los sábados también con ella en Radio con Vos, en otra radio. O sea, dos programas. Y esto cuando empezó la cuarentena, empezaron a transmitir desde sus casas y listo. Sí, María es la que siguió yendo, la conductora, la dueña del programa siguió yendo a la Metro con uno de los chicos y el resto, los otros cuatro, salimos por teléfono, por Zoom. Y ahora la radio determinó que también la persona que estaba con ella, Emiliano, también esté desde la casa. Así que ahora está ella sola. Y en la otra radio, en Radio con Vos, María está en su casa. Ya no tenemos gente en el estudio en Radio con Vos. Vos sabés que al principio me daba la impresión de que iba a estar choto eso, pero con el pasar de los días me di cuenta que es lo mismo. Bueno, que no hay mucha diferencia. Porque los primeros tiempos, cuando no nos veíamos las caras, nos pisábamos, había situaciones bastante desprolijas. Ahora yo que la puedo ver todo el tiempo a María, le levanto la mano cuando quiero hablar, como hago en el estudio y todo, y queda mucho más dinámico. Si no, estábamos muy en silencio como corresponsales que hablaban cuando les tocaba, ¿entendés? No nos sentíamos parte de la mesa. Era Florencia, ¿de qué vas a hablar? Y yo entraba tipo columnista. Cosa que no sucede cuando estoy en la radio prepandemia. Yo estoy ahí charlando. Ahora con el Zoom recuperamos la situación de charla grupal, levantamos la mano. Y es como decís vos, nos fuimos acostumbrando al método, pero sí, verse es clave, ¿eh? Verse es clave. Sin vernos era más complicado en abril, por ejemplo. Sí, a ver, Skype siempre estuvo, videollamado siempre hubo. Era cuestión de que lo adapten para la radio y listo. Pero la verdad es que la experiencia como oyente, te dijo, es muy buena. Ah, está bueno eso verlo, porque nosotros no nos damos cuenta. Yo igual me estreso, ¿eh? Porque te pasa que te piden cosas que... O que te hacen que cierres, te hacen el gestito de que termines y a veces no los ves. En la radio lo que te sucede es que a vos por el auricular te dicen anda cerrando y vos no tenés que estar pendiente de tu mirada. Acá lo hacen visual. Entonces, si yo no veo en ese cuadradito del Zoom a la productora que me hace un circulito para cerrar, no tendrás. No me entero y después me putean y bueno. Pero se hace lo que se puede. Todos entendemos que estamos así con limitaciones, pero con mucha tecnología que nos permite hacerlo, como decís vos, dignamente y que al oyente no le haga tanto ruido, ¿no? Sobre todo la calidad de sonido y la dinámica. Totalmente. Flora, vos sos guionista. Sí. Comediante, pero sos básicamente una guionista, una de las mejores guionistas de Argentina, esto lo digo yo. Ay, gracias. Pero porque tenés mucha experiencia y estuviste en proyectos grosos y trabajaste mucho. ¿Estás trabajando aparte de algún guión, aparte del de lo que estás haciendo en la radio? No, este año estaba con 2 horas de teatro porque... Con mi socia Vero Lorca, desde hace 3 años estamos haciendo mucho teatro. Estábamos con 2-3 obras ahí como para estrenar este año, una en octubre, otra en enero de 2021, y otra que teníamos dando vueltas y las frenamos. No, el año pasado trabajé en La Culpa es de Colón en Telefe, un proyecto de comedia conducido por mujeres. Eso fue lo último que escribí para televisión. Y a veces colaboro con formatos. Creo que este año hice uno para Telefe. Te llaman y te piden ideas para un programa, digamos. Creación de formatos hago mucho. Es lo único que hice este año, creo, de tele. Bueno, a ver, contanos un poco cuáles son tus trabajos. Por ejemplo, yo sé que en teatro lo que hacen ustedes con Vero es adaptar obras. Solo adaptamos Confesiones Mujeres de 30, que era una obra de los 90 que la tuvimos que ayornar en 2016 para siglo XXI. Después son propias, Menopausia Show fue propia y el Show de los Cuernos fue propia. Mirá, pensé que esas eran adaptaciones. No, eran propias. ¿Y es mucho trabajo adaptar? No, cuando la tenés... Lo que pasa es que depende de cuándo tengas que reescribir. Por ejemplo, en Confesiones lo que nos pasó... es que había que reescribir bastante porque cambió muchísimo la mirada del mundo y lo que es la cuestión de la mujer en 20 años. La obra es del 92. Entonces, por ejemplo, ¿sabes cómo empezaba la obra? Era Andrea Politi que decía, tengo 30 años y no tengo hijos. Y lo decía angustiada. Hoy una piba de 30 que te diga eso. Una piba de 30 hoy está prepandemia estaría... viajando a Tailandia, haciéndose un tatuaje y probando con minas. Y después ve qué onda si tiene hijos. si congela óvulos o qué. Ahí era como, tengo 30 y no tuve hijos. En otro momento otro monólogo decía, me separé, ya me puedo cortar el pelo sin pedirle permiso a nadie. O sea, nos encontramos con cosas que hoy... Con esos textos. Hoy decíamos, ¿qué? Así que desde ese lugar hubo que cambiar muchísimo. Igual nos reuníamos con las actrices, Sofía Gala, Tamara Pettinato y Cayetina, y ellas también tachaban, decían, ¿qué es esta locura? Así que sí, hubo que cambiar mucho, muchas situaciones, porque las mujeres de 30 en este siglo XXI, 2016, cuando la estrenamos, ya eran completamente otra mujer. Y encima, bueno, post este comienzo del 2015 con el 3J, ¿no? Lo que fue la inserción del feminismo como el cambio de mi mirada, ¿no? Cómo cambió la mirada en general, como en los últimos 5 años hubo un gran cambio. Así que sí, hubo que adaptarle la mirada, básicamente. Y la obra seguía teniendo sentido. Porque digo, me estás tirando premisas que vos me decís, bueno, ¿y después de eso qué viene? Sí, fue difícil. Pero, de todas maneras te explico, Confesiones es un libro que alguien sacó con entrevistas a mujeres de 30. De esas, si ponele 40 entrevistas, eligió 20 para hacerlas texto. Nosotros lo que hicimos fue agarrar ese libro, tirar algunas de las que ya me corté el pelo, no he pedido permiso, no me servía más, la tiré, y elegimos algunas que zafaban, es decir, elegimos unas que no habían sido utilizadas de ese libro y otras las tuvimos que directamente dar vuelta. Después le agregamos un sketch de lesbianismo, por ejemplo, no tenía ninguno con lo que era exploración sexual o algún tipo de otro tipo de disidencias, de orientaciones sexuales. Hicimos una en la que Sofía Gala cuenta que estuvo con una chica. Esa había una en el libro que solo contaban de un beso, la extendimos. Las extendíamos mucho y les agregábamos cosas. Pero sí, fue difícil en ese caso. Fue difícil porque algunas no servían. Pero por suerte había de dónde echar mano, a diferencia de otras obras, donde no tenés de dónde echar mano. Fuimos a buscar el libro, este libro de que es un libro de literatura, de recopilación de relatos, y pudimos elegir sketch nuevos. Entonces ahí, bueno. Y la directora es Lia Schelin, que es la que dirigió todas, con lo cual estábamos protegidas también, porque es la misma persona la que dirigió la del 92 y la de ahora. Así que estábamos, en ese sentido estábamos tranquilas también. ¿Y cómo fue que llegaron al teatro, que llegaste al teatro? Mira, por un compañero del stand-up difunto, por el gran Martín Rocco. Sí, un día Martín, bueno, se juntaba con Farón y supongo que les escribiría obras o actuaría, no sé, bueno, también era actor y autor. Un día me llama Martín, octubre del 2015, y me dice, che, Farón está necesitando... No, perdón, esto fue menopausia. Ahora te cuento cómo sigue. No, primero sigue a Confesiones, después viene Rocco. Confesiones la llaman Esther Feldman, una colega guionista, y le piden que adapte Confesiones y ella no puede y me recomendó a mí. Así que gracias a Esther Feldman arranqué adaptando Confesiones de Mujeres de 30. Pero un par de meses después coincide que también me llama Rocco, misma época, sin relación con lo de Feldman, y me dice, che, Farón necesita hacer una obra de minas. Y di tu teléfono. Quiere hacer un elenco femenino para el verano, para estrenar ya en 2 meses. Y di tu teléfono. Así que fuimos con mi socia Vero Lorca y arreglamos y escribimos Menopausia. Nos pidieron una obra, nos juntaron con el director, que es Manuel González Gil, que es un genio el tipo, que fue muy generoso con nosotras porque éramos novatas. Veníamos de estar adaptando Confesiones en ese momento, pero nada más. No teníamos mucho pasado en teatro, al menos como autoras. Vero como actriz sí, pero qué sé yo. Así que gracias a Rocco y a Esther Feldman que dieron mi nombre para cuando productores teatrales necesitaban autores, caí ahí. Así que gracias Esther, gracias Rocco, que Dios lo tenga en la gloria. Bueno, y a partir de ahí, bueno, con Farón ya hicimos después una obra más y ahora teníamos dos más. Que impresionante. Hasta el año que viene no. Y después Confesiones, estábamos armando Confesiones 2 con Vero, pero de completa autoría de nosotras, ya no basada en Confesiones. Es decir, algo parecido con otro nombre, con Tamara, Julieta, y nos juntábamos en lo de Sofía Gala, en su casa, a tomar el té y a tirar ideas hasta hace muy poco, para estrenarla este año, y bueno, todo se truncó también. Bueno, esperemos que pronto salgamos de esta. Y también tenés un pasado, o un presente, pero digamos, ahora está pausado, por lo menos, haciendo stand-up. Bueno, ahí como agradecí a Feldman y a Rocco, tengo que agradecerte a vos. Vos fuiste el primero en 2008, 2009 que me empezaste a... Bueno, vos sos un cazatalento, ¿no? De esto. No, pero yo me acuerdo que vos venías mucho a reuniones, eras amiga de comediantes de stand-up. Entonces, claro. Venías a las funciones y después nos íbamos a comer y charlábamos. Claro, a mí me pasaba que trabajaba en televisión con Martín Rocco, con Fernando Crisi, bueno, no me acuerdo, con Vero Lor, que empezaba a trabajar ahí en Fox en ese momento, que hacíamos un late night show. En ese el Zurdo Molina también, ¿no? El Zurdo Molina trabajaba conmigo en Canal 9. Entonces, de repente, aparecían Diego Alarcón en Telefe. Muchas personas con las que yo trabajaba empezaban a hacer esto y me invitaban. Y me terminé haciendo amiga y empecé, claro, a ir a comidas. A vos te conocí, que íbamos a comer a Pipo. Y ahí vos empezaste a decirme, che, vos tenés que hacer. Y yo te decía, no me veo... honestamente no me interesaba, aunque era así fanática del género. Me acuerdo de haber viajado a Estados Unidos a los 20 y pico de años y traerme VHS de Bill Cosby, mira, del violín. Viste, en esa época que no había internet, que te comprabas, año 2000 había, pero no había YouTube. Entonces me compré VHS de Bill Cosby, de Seinfeld, de shows, viste, de... No me acuerdo. Sí, de espectáculos en vivo. Sí, me acuerdo, me compré de Dennis Lehrig, que después se volvió medio facho. De acuerdo, ese comediante. Me gustaba mucho. Me compraba CDs también. Escuchabas el show en vivo. A veces no se vendían en formato audiovisual, sino directamente en audio. Tengo CDs de Woody Allen, de los primeros monólogos, el programa de Johnny Carson. Me gustaba mucho el género. Sí, de sí. Los violines. No, mentira, digo. Sí, mucho los violines. Como... Mucho los violines. Era muy difícil prever que todo esto iba a pasar, ¿no? Y andás a ver todos los que no se saben. Bueno, lo que pasó después con Louis C.K., yo me acuerdo de discutir con amigos diciendo, bueno, pero no es tan grave, les mostró el pito. Le digo, no, es gravísimo. Sí, qué feo todo. Pero bueno, el mundo está lleno de seres horribles y algunos seres horribles tienen talento y te saben hacer emoción. Bueno, mirá Polanski. A ver, te hago una pregunta ya que estamos hablando así y caímos en este tema. Sí. Ya, no sé si querés volver al stand-up después o querés terminar de contar cómo empezaste y después volvemos al tema de si se puede separar al autor, dale. Al autor de la obra y ese, hablemos ese debate. De eso. A mí me pasa que en stand-up, que son ellos mismos, Bill Cosby es himself, no sí. Puedo porque lo veo a él y no puedo sacarme esa información de la cabeza. Ahora, cuando hacen una obra conceptual, llamémosle, Woody Allen dirige una película, y yo ya medio que estoy viendo otros actores, escenografía, y medio que me distraigo, y me da culpa, pero después me pongo a pensar, y digo, ok, los Rolling Stones, Bill Wyman se casó a los 35 con una piba de 14, y yo digo, ok, Bill Wyman es un pedófilo, voy a tirar todos mis discos de los Stones, yo que soy fanática de la época de los 60, que estaba Brian Jones, los tengo que tirar todos porque Bill Wyman tocaba el bajo y se curtía una piba de 13 a los 36. Y entonces voy a decir, no, los voy a terminar escuchando escondidas si me adapto a una situación colectiva en la que todos decidimos hacer esto. Entonces dije, la obra trasciende. Por otro lado, tengo esta contradicción. Y es que una persona el otro día en Twitter me dijo, ¿sabes lo que pasa cuando vos seguís escuchando y todo esto? Le terminás validando eso porque como es famoso... Como que se lo terminamos validando en un punto, si seguís consumiéndole. Así que estoy con una gran contradicción, pero yo sigo escuchando a los Stones. Uso Wayman como ejemplo porque por ahí... Pero ves, por ejemplo, a Polanski no lo miré más, le tomé bronca. Tengo grandes contradicciones. Sí, yo tengo mis contradicciones, pero hay dos cosas que más o menos tengo claras. Sí. Una es, a mí Louis C.K., Luis C.K. me causaba gracia porque decía, hijo de puta, ¿no? Porque yo veía su humor y me causaba gracia. Y ahora lo veo y digo, pero pará. Antes, cuando él decía hacerse la paja, era humor. Sí. Era ficción. Y ahora, no, está hablando de verdad de hacerse la paja. No es humor. Claro. Entonces ya no me causa gracia porque digo, o cuando habla de un montón de temas, ahora ya está atravesado porque yo sé que lo que él está diciendo no es un chiste, es verdad. Claro, porque Louis C.K. no es el formato de lo que serían los viejos comediantes con chiste y remate, sino realmente de situaciones de posición, ¿no? De posición política. Él siempre tuvo... Él ya no va tanto por la observación, va por lo autorreferencial, por una mirada del mundo, y ahí no le crees nada ya. Claro, cuando él dice el mejor estado del hombre es el hombre casado con hijos porque tiene unos días de soltero y unos días con las hijas y qué sé yo, y decís, pará, boludo. ¿Querés estar soltero para ir a hacerte la paja con comediante? Es como... Claro. Ya se me va todo para ese lado, ya no le creo, ya me parece que lo que está diciendo es todo... No me causa gracia, va. Me dejó de causar gracia. Y después encima la reacción que tuvo ante todo eso. De seguir actuando, medio imponiéndose en lugares, aparecer de sorpresa. Sí. Y qué sé yo, es como... Si hubiera tenido una actitud... La carta, por ejemplo, que él mandó al toque, me pareció espectacular. No me la acuerdo. Dice, bueno, ¿cómo fue? Hizo una carta muy buena diciendo, sí, es verdad, es momento de cerrar y callarme y escuchar y me equivoqué y es un error y me hago cargo de las cagadas que me mandé. Es una carta que me parece extremadamente buena. Sí. Pero después aparece en el Comedy Cellar de sorpresa, ¿viste? Y porque no es que la gente paga una entrada para verlo. Chabón apareció. Claro, claro. Porque es amigo del dueño. Entonces... Ya ahí no me gusta, y no me gusta el tipo de humor que empezó a hacer después, medio facho, no, ya está. O sea, no me causa más gracia, la verdad te digo, pero es personal. Y después esto de si se puede separar la obra del autor, una vez lo escuché a Merpin, al mago, decir, sí. Inevitablemente se separa. El momento que el autor, que el artista muere, cuando muere el artista, ya su obra sigue y su vida no. Claro. Entonces, en algún momento se separa la obra del autor. Pero sí, estamos llenos de contradicciones. La verdad que es muy difícil, muy difícil. Sí, ¿sabes qué? Yo lo pienso también cuando hay una situación... Me pasa con los del Globo, ¿no? Llamo al Globo y hay gente que me dice no los llames porque los precarizan y qué sé yo. Y después hablas con gente de la gastronomía y te dicen en la misma situación que el Globo está el pibe, el bachero, el que lava las copas. Está el que el mismo del restaurante que te lleva el pedido pre-Globo, llamás, y viene el chico del restaurante también, está de la misma. Entonces es como, le hicimos mucha publicidad al tema del Globo, y resulta que había todo, atrás había un montón de gente que estaba igual. Sin embargo, hablamos del Globo. A veces pasa que toman más notoriedad algunos temas puntuales y nos olvidamos de los otros, ¿no? Como decís, ah, pero también existía todo esto. Entonces, por eso vuelvo a Bill Wayman, ¿no? Como ahora me la agarro con Louis C.K., no me gusta más. Ok, bueno, nunca me gustó mucho igual, ¿sabes que nunca me gustó? Pero también, ¿y qué hago con Bill Wayman? Nadie habla de Bill Wayman. Entonces también te pasa que como todos hablan de Louis C.K., ¿se te entiende lo que digo? ¿Entendés lo que digo? Se te contagia, claro, el que sí, está sí, en el más en el candelero o el que se utiliza de ejemplo como para visibilizar ciertas injusticias, y hay un montón más que no estamos viendo. Entonces digo, ¿no será también que nos ponemos selectivos y habría que ver, habría que analizarlo más profundamente? Porque yo no voy a tirar los discos de los Stones, pero dejé de consumir a Polanski. Entonces, ¿dónde está? Tengo un doble estándar, me olvido que el bajista está ahí. Y resulta que al otro no lo quiero. Por eso te digo, a veces te pasa también que la información te hace estar más pendiente de algo. Y hay más gente que ha hecho esto. Hay más gente. O sea, la otra vez Meryl Streep acusó a Dustin Hoffman y empezaron a salir minas diciendo que Dustin Hoffman la trataba mal. Y yo lo amo a Hoffman. Y no sé si quiero dejar de ver películas. Entonces, hay grandes contradicciones con lo que es una obra y lo que no. No sé, no tengo dudas todo el tiempo. Lo que sí no quiero es escuchar a los Stones a escondidas o ver a Bill Cosby. No, a Bill Cosby no lo puedo ver más, pero digo, no me gusta esto de que estemos todos a escondidas. Porque si no terminás diciendo, ¿y qué onda? Bueno, entonces te gusta, dejémonos de joder. Como... ¿Y qué lees? ¿O a quién seguís en redes sociales? ¿O qué libros lees? ¿O cuál es tu referencia teórica para... moverte con estos temas? ¿Tenés a alguien? Uso y todo. Bueno, es que yo me metí de lleno con el tema feminismo en 2015. Yo me acuerdo de haber ido al primer Ni Una Menos. Mi socia Vero es parte de Ni Una Menos. Entonces he terminado en charlas, en reuniones, en cenas. Estuve desde el comienzo soy muy amiga de Luciana Pecker, que nos hicimos amigas de antes de que explotara toda esta situación de 2015. Entonces, y de Mariana Carvajal, que es una periodista que admiro mucho de género, que es la esposa del productor de mi show de stand-up, de Oscar Gómez Alé. Así que la vida me llevó a estar muy relacionada con periodistas y militantes del feminismo, que las tengo mano a mano, más que en redes. Las veo, tomo mate con ellas. ¿Y hablan de estos temas? Y sí, bastante, bastante, sí, sobre todo cuando estaba el furor 2015-2016, y después lo que pasa es que estás atravesada por el feminismo ya, ¿viste? Como que todo el tiempo, tenemos chats, tenemos cosas, tenemos, no sé, me acuerdo, bueno, lo de Dartés, por ejemplo, nosotros, yo lo veníamos sabiendo desde antes, lo que iba a ocurrir, yo soy amiga de personas que estaban asesorando a Telma, digamos, los venía sabiendo, me iba enterando, estamos siempre sabiendo lo que pasa, lo que se va como armando a nivel colectivo, después podés participar o no de la organización, yo no soy de ni una menos, pero lo que me pasa es que mi entorno siempre está hablando de esto, siempre estoy vinculada, tengo muchas amigas feministas y siempre estamos con estos temas. Así que es parte de los asados y del mate más que de la red. Yo empecé estando adentro por una situación, así como iba a comer con los del stand-up, y vos me preguntás cómo caí ahí, y empecé a ir a comer con ustedes. Sí, me pasó que la vida social me llevó a tener muchas amigas que muchas veces terminan siendo referentes del feminismo. Obviamente las redes ayudan, te conoces, te empezás a seguir. Las marchas, los encuentros nacionales de mujeres, ahí te haces amiga, marchás, vas a comer, vas a después a bailar, una joda, o sea, empezás a tener una vida social con esta gente. Entonces, está bueno porque son parte del entorno también. Claro, y después es parte de la producción tuya. Cuando tenés que producir un contenido, eso está presente siempre. Sí. No hay forma de que no lo esté. Y lo que pasa es que una vez que ya te atraviesa la mirada, ya no tenés manera. Vos sabés que mi socia Vero y yo nos contratan a veces para mirar publicidades, porque consideran que tenemos mirada, bueno, consideran y creo que la tenemos, mirada de género, digamos, ¿no? Entonces nos llaman y nos dicen, che, me venís, nos pagan, o a veces de onda son amigos, pero te quiero decir, nos contratan y es, che, me miras esto, ¿hay algo que esté mal? ¿Te fijas si esta publicidad, si este contenido que dice? O amigos comediantes que nos llaman, amigos comediantes muy famosos que dicen, che, mírame este material, no estoy pifiando nada, ¿no? Entonces, cuando vos ya tenés la mirada, no te cuesta nada hacerlo. Y está buenísimo ir dándole una mano a los que todavía no la van teniendo, que al poco tiempo la tienen, ¿eh? Es un chip que te vas poniendo y te va atravesando, ¿no? Enseguida cuando te empezás a ver las injusticias, digamos. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Yo me acuerdo una vez que pensaba, no, de yo misma, ¿eh? Yo pensaba que los judíos eran muy exagerados hablando del holocausto que ya había pasado. Es terrible lo que estoy diciendo. Te hablo de los 20 y pico, ¿eh? Era como, bueno, ya pasó, qué sé yo. Y hoy en día digo, no, esto es historia viviente, hay que recordarlo, están vivos, hay unos viejitos que están vivos, que han venido en barco y perdieron todo y mataron a sus familias, todavía están, todavía es real, es palpable, y no estás jodiendo con ese tema. Estás recordando, estás tratando de que no exista, de que no rebrote las cosas, los antisemitismos, los racismos, todo, rebrotan, nunca se aniquilan, duermen por etapas y reaparecen. Entonces, la memoria colectiva, la lucha, tiene que estar permanente. Yo en su momento pensaba, ¡ay, qué hincha, ya pasaron 60 años, ya no es así! No, sí, es así. Entonces, cambié el chip. Nadie es hincha pelota. En todo caso, estoy haciendo que todos cambiemos la mentalidad. Y hoy en día, aborrezco a esa Florencia que pensaba que exageraban o que ya no daba para más, y creo que mucha gente que piensa eso con el feminismo, como yo lo pensé con la situación del holocausto, es pensar de, no, esto no se terminó, esto hay que recordarlo, esto tenemos que tenerlo presente, tenemos que cambiar la mirada. Sí, a mí me parece que hoy no apoyar el feminismo es casi como defender la esclavitud. Claro. En Estados Unidos, digamos, es una cosa que no tiene ningún... Digo, hoy apoyar el feminismo tiene que ser parte de cualquier persona de bien. A mi forma de verlo es esa, digamos. Cualquier persona que entienda lo que es el feminismo no puede no apoyarlo. Es que el problema es que hay gente que no lo entiende. Yo tengo a mis primos, a mis tíos que dicen que están locas, que son unas locas, que mirá, vos trabajás de humorista, trabajás en la radio, vos tenés oportunidades, ¿no? ¿De dónde sacás que las mujeres no sé qué? Si vos, Florencia, trabajaste siempre de lo que quisiste y te pones de ejemplo que soy una de las pocas que pudieron lograr su objetivo y le digo, sí, pero yo no hablo por mí, yo hablo de los que no tienen oportunidades, de las chicas que nos cuesta más, me han manoseado, me tocaron el culo, lo pasé re mal, me hicieron un montón de cosas que a vos no te hicieron, les explico a mis primos varones. Cuesta mucho, ¿eh? Es un laburo explicarles que, que no tenemos las mismas oportunidades todos. Y que para eso los que quizás tuvimos la suerte de que nos fuera más o menos bien, que yo trabajo lo que me gusta y que me pude hacer un lugar, no me puedo tomar de ejemplo el estilo Moria. Viste que Moria tiene esta cosa antifeminista. Hoy justo salió en TN, por eso la menciono, diciendo que estaba en contra del feminismo y hablando de ella misma, de cómo triunfó. La verdad es que es una gran laburadora y una gran triunfadora. Pero ella se ve desde el lugar de cómo la peleó ella, pero ella es una privilegiada con mucha garra, con mucha personalidad y con oportunidades que otras personas no han tenido. Entonces, eso, en eso le pifia a mucha gente. ¿Entendés? La mirada de Moria, ¿no? De yo pude, yo fui capocómica, es verdad, fue la primera capocómica así de esa envergadura, ¿no? De esa cosa de... Pero cuando estaba ella, ¿cuántos tipos eran capocómicos? Por el 99%, digamos, estaba ella y después todos tipos alrededor. Claro, pero yo me puedo parar en esto de, mira, yo quise ser humorista y trabajé siempre, hace 25 años que trabajo en la tele, y si te rompes el alma lo conseguís. Esa mirada meritócrata que entonces deja un tendal de gente de que atrás que no pudo. Lo que tenés que hacer es pensar cómo está la sociedad y cómo está la situación y cuánta gente no llegó. Porque si yo o Moria llegaron a cumplir su objetivo laboral, a lo mejor mucha gente no pudo. Entonces, que todos podamos es la premisa, ¿no? Que entiendan tus privilegios y en todo sentido, ¿no? Los hombres, los blancos, digo, los grupos ¿no? De, ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Hegemónicos, sí, ¿no? Hegemónicos, sí. Ahora, lo raro de Moria es que tiene una hija que es piola. ¿Qué puede decir? Piola, che. Sí, lo que pasa es que hay muchas personas. Muchas personas, mi prima y sus amigas, ¿no? Esto de yo pude, yo no tuve problemas, ustedes se victimizan, nos dicen. Sienten que, por eso te digo, toman lo autorreferencial como un logro personal que está muy bien y por ahí no logran ver el problema que hay afuera en el que a otras personas se les puede complicar o les pisan la cabeza. No, creo que hay que extender la mirada, digamos. Lo que hablábamos recién de que te expliqué del holocausto. Yo puedo decir, son unos exagerados, esto pasó 60 años, o decir, esto es terrible, acaba de suceder, está permanente, existe, hay antisemitismo hoy y hay que estar pendiente y escuchar y nadie se victimiza. En todo caso, están recordando y peleando por sus derechos. Pero yo era una así, si me pongo a pensar en eso, en esa que te digo, en la Florencia de hace 15 años que pensaba que exagerado ya pasó. No, las cosas no pasaron, las cosas están, y están dormidas y pueden despertar en cualquier... Bueno, fíjate ahora, ¿no? La grieta que hay, todo vuelve, sí, ¿no? El racismo, fíjate los rugbyers en enero matando a este pibe que era pobre, o sea, está clarísimo que todo está. Puede estar más adormecido, pero no se murió nunca. Totalmente, totalmente. Flora, vos sos... ahora teníamos que volver creadora... al stand-up. Volvamos al stand-up, dale. Volvamos al stand-up. Y abrimos. Entonces, perdón, yo te empecé a insistir, ¿y con quién empezaste? ¿No estudiaste con nadie? Una vez, nosotros que éramos vecinos, porque vivíamos a una cuadra en el barrio de Congreso, un día nos fuimos a pasear a la costanera, ¿te acordás? A comer un chori, y vos estabas, sí. dale, tenés que probar, vos manejabas algunos shows, bueno, como ahora, pero en el paseo de la plaza y me decías cualquier cosa, te doy unos minutos. Me diste mucha confianza, sos parte de mi proceso, porque que alguien como vos, que justamente manejaba, producía shows, que tenés el ojo entrenado para ver quién le puede dar y quién no, me vieras capaz, a mí me dio mucha confianza. Así que sos el que dio el puntapié inicial, me parece, junto con Ale Bavera y Vero Lorca, que también empezaron a decirme, dale, animate, te doy 10 minutos. Juan Barraza también estaba ahí. También una vez me llamó y me dijo, che, me gusta lo que haces en redes, cuando quieras te doy 10 minutos en mi show. Yo creo que vos, Barraza, Vero y Ale, son los cuatro que más insistieron. Después Connie en un momento también, Ballarini, Fernando Crisi, que era compañero mío en Canal 9. Todos empezaban, dale, ¿cuándo te vas a animar? Aparte, ellos sabían que yo escribía mucho monólogo. Yo escribo muchos monólogos para comediantes en televisión y radio. Monólogos que ellos habían leído porque trabajaban conmigo. Nosotros, por ejemplo, Verónica Lorca y yo en 2008 trabajábamos. Yo escribía monólogos para Vanessa Miller, una comediante chilena que tenía un programa en Fox. Y Vero escribía los sketches con Fernanda Metilli, que actuaba. Esto es 2008. Y entonces todos los días leía monólogos míos, Vero, y me decía, dale, ¿cuándo te vas a animar a hacer esto? Después me pasaba que comediantes de stand-up me pedían colaboraciones también. A veces, viste que en el stand-up te escribís vos solo hasta que a veces te abrumás o tenés que terminar un unipersonal y pedís colaboración. Dicen, che, ayúdame con unos chistes, te pago. Entonces, yo empezaba a ver que todo el mundo me incentivaba. Pero no tenía interés, ¿eh? Hasta que en 2013, Vero me dice, ¿no tenés ganas? Le digo, no me animo. Me dice, para, si es por no animarse, porque vos ya le escribís a gente. De hecho, ese año yo le estaba escribiendo los monólogos a One Reich en un late night show. Yo era la coordinadora de guión del Mundo desde Abajo. Me dice, vos estás todo el día escribiendo monólogos para otra gente. ¿Qué es en Turner, ¿salía eso? Eso salía en TVS, en Turner. Sí, hicimos 6 temporadas. Lo escribíamos con Vero y Pablo Mir. Entonces, me dice, si vos estás todo el día escribiendo monólogos para Seba, para la tele, ¿no? No para el teatro. Seba se escribe solo. ¿Por qué no probás haciendo el curso conmigo si lo que me decís es que tenés temor escénico? En total, ya el 50% que es el contenido ya lo tenés. Y acepté. Me dijo, dale, yo no te cobro, vení, vos sos mi amiga. Bueno, fui. Hice el curso y ahí me animé, hice la prueba. Esto fue la prueba en julio de 2013. Y después las chicas me empezaron a dar algunos minutos en su show, ahí ellas, que eran Ale, Vero y Connie, en ese 2013 y 2014. Pero me sentía malísima, me sentía que me trababa, que era monocorde, que no me salía. Y en 2015 decido abandonar. Me voy a vivir a Chile 6 meses. ¿Te acordás que hicimos las despedidas en tu casa? Me salió un laburo en Chile, me fui a vivir 6 meses. 2015 y abandoné todo el año. Y me despedí en mi casa, hicimos... Hicimos un asado en tu casa, porque yo me iba a vivir a Chile como 7, 8 meses. ¿Te acordás qué casa era? Sí, la de San Telmo, la que tenías el Zoom arriba con mesa de ping-pong. Ah, sí, listo. Hice una despedida ahí porque yo me iba a vivir un año, supuestamente. Sí, me acuerdo perfectamente. Fueron 7 meses porque el canal 13 de Chile que me contrató cambió de el director renunció, entró otro y mi proyecto se terminó y me mandaron de vuelta. Pero tuve 7 meses. Y bueno, en Chile me acuerdo que me invitaban a actuar, porque algunas personas ya las conocía, Jani Dueñas, Paloma Salas, Nati Valdebenito, me decían, venite a mi show, te doy 10 minutos, y yo no quería. Tenía la re oportunidad de estar con las personas más interesantes del stand-up de allá, que me ofrecían minutos, porque encima trabajaban en la tele también, me las cruzaban en los pasillos. Y me decían, venite, dale. Y yo decía, no quiero hacer más. Desaproveché mucho esa oportunidad de ganarme un público en Chile teniendo la puerta abierta en shows que explotaban. Y muy, muy generosos todos los chilenos. Yo, con Fabricio Copano laburaba, de hecho, yo también, viste, muy, muy generosos todos. Yo trabajaba en un late night show allá lleno de comediantes. Y no, dije, no, dejo, no me gusta más. No, hoy, mira, una situación súper desaprovechada, pero era lo que me pasaba. Y 2016 me empieza a meter fichas, Vero, dale, hagamos algo, y me animé. Y te puedo decir que desde 2017 estoy haciendo escenario contenta y cómoda. Hasta el 2016 lo he padecido muchísimo y sentía que no servía. Bueno, es cuestión de, digo, es una buena experiencia y un buen caso para compartir, porque siempre al principio cuesta, y sobre todo cuando vos venís de un lugar de mucho confort, que es escribir para otros, sí, y televisión, y qué sé yo, estás como muy resguardada, porque es algo que ya sabes hacer, lo haces bien, y no te expone. Sí. Y bueno, después sentir la incomodidad de decir, esto lo hago perfecto, ¿por qué me voy a exponer a pasarla mal? Hasta que, bueno, en un momento, con el tiempo, aprendés. Por suerte tuviste gente que te insistió. Gente muy buena, gente muy generosa, que todo el mundo me decía, dale, vos fuiste el primero, pero aparecieron estos otros 4 que te mencioné, y apareció más gente en el camino que quizás no recuerdo, pero que me decían, che, animate un día, si querés. Realmente, muy generoso. Es un grupo de gente muy generosa. Tengo grandes amigos. Yo la paso muy bien. Tengo un grupo de pertenencia muy lindo con el stand-up. Es impresionante el grupo que tengo desde 2013, 14. Bueno, desde 2008 los empecé a preguntar, pero creo que me hice bastante amiga. Bueno, el primer comedy es un ejemplo de la generosidad. Yo caigo en el primer comedy en 2013 a 7 meses de haber empezado stand-up, una cosa completamente desquiciada. El comedy es el Comedy Central, el programa de televisión. Sí, el especial que en ese momento tenía 17, había contratado 17 comediantes. Porque como yo, digamos, tenía visibilidad en Twitter, decidieron meterme a mí, muy agradecida yo con, no me acuerdo quién habrán tomado esa decisión en Comedy, tal vez fueron Diego Scott y Nati Clayman desde la productora, pero Comedy también lo avaló, seguramente, sí, Kelo, el director de Kelo Bryant. Natacha. Sí. Oviedo, ¿no? Natacha, sí, puede ser también, vale, Pucho. La cuestión es que salta mi nombre ahí, lo ponen y me llaman. Y yo digo, me hace 7 meses que hago. Me siento primero que siento que es una injusticia, que no lo merezco. Insisto, todo el mundo me dijo, y ahí me quise bajar. Y me empezaron a llamar todos, este fue muy algo muy generoso. Me acuerdo que todos los otros convocados, Félix Buenaventura, Fede Simonetti, no sé, Lorca, Bavera, Ballarini, todos diciendo, vos estás en pedo, vos no te bajás, te den esta oportunidad y lo vas a hacer, lo mejor posible, pero lo vas a hacer. Y Pablo Fábregas, un montón de gente, Male Ginsburg, mirá, me acuerdo, se me pone la piel de gallina, Diego Chac, Fede Cirulnik diciendo, voy a tu casa, te entreno, Fernanda Metilli diciendo, juntémonos, vos no te bajes, una generosidad. Y lo hice lo más digno posible dentro de alguien que recién empieza y está insegura. Me salió lo más digno posible dentro de lo poco escenario que tenía. Y ahí descubrí un mundo súper generoso. Compañeros, compañeras, lo más. Re contenta. Por eso tengo grandes amigos. Es un universo muy generoso. Yo estoy muy contenta con la gente del stand. ¡Ay, me emociono! No, yo te escucho hablar y a veces siento que es un poco hostil el mundo del stand-up, por otros, no conmigo, yo también soy un agradecido, conmigo fue muy generoso. Me imagino cómo debe ser para alguien que está empezando ahora. Una cosa somos nosotros que empezamos hace mucho, y bueno, vos tenías muchos amigos que fueron de los primeros que empezaron con el stand-up, yo también, entonces me parece que era más fácil. Digo, ahora quizás es un poco más hostil el ingresar en el mundo del stand-up, pero yo no lo sé eso. No, yo tampoco, podría, porque estoy en el universo desde 12 años que llevo, desde 2008 frecuentándolo, y ya llevo 8 años, 7, 8 años en el escenario, sí. Tenemos la suerte de ser por ahí como una gran camada en la que se forjaron grandes amistades y lazos, y fue el momento en el que explotó. Ahora, como decís vos, explotó de otra manera, tenés mucha más gente, y yo creo que después va a mermar y va a bajar, como pasó con el impro, ¿no? A mí me cuesta, y vamos a volver un poco a la realidad, que es, me cuesta imaginarme cómo va a volver esto después de la pandemia. Uy, sí. Me parece que en un momento había muy pocos lugares para hacer stand-up, después hubieron muchos lugares para hacer stand-up, sobre todo para los que empezaban, y ahora me parece que la cosa va a ser muy áspera, porque primero va a haber muy poco público, me imagino, y va a haber muy pocos lugares que hayan sobrevivido a esta pandemia, que puedan sostenerse, que puedan estar en condiciones de ofrecer un servicio, salas, digo, bares y teatros. Y va a haber una competencia más grande, porque va a haber menos lugares, más comediantes, y me parece que se va a poner más áspero todo, no más, más amable. Y después otra cosa, también me imagino, no sé cómo va a seguir el stand-up en Argentina, realmente, el otro día hablaba con Lucho Mellera que le decía, vos te diste cuenta que creo que van a ser los sueños que hicieron Luna Park en stand, no sé si alguna vez otro comediante va a hacer un Luna Park en Argentina, un teatro o un lugar de 10.000 personas o de 5.000 personas, porque los consumos culturales también van a cambiar. Él me decía, no, va a volver toda la normalidad, vas a ver, no te creas. Digo, mira, me cuesta creer. ¿Vos cómo te lo imaginás? Yo pienso en esto. Primero, la vacuna va a cambiar todo, indefectiblemente va a llegar. Y después yo pienso en esto. En el 2018 tuvimos la pandemia esa que mató tanta gente. Y seguramente empezó a pasar eso, ¿no? Que decís vos. Y para el año 21, 22, tenías todo otra vez. Dando igual. No, pero ¿vos hablás de la gripe aviar? La gripe española que mató millones de personas en 1918. Estuvo en Europa y Estados Unidos. Esa fue como sí. Que quizás se está hablando mucho de ella ahora y no tiene tanta trascendencia histórica porque en el medio estaba la Primera Guerra Mundial y era todo un tema. Pero la verdad es que mató a mucha gente. ¿La peste negra se llamaba? ¿O algo? No, esa es la de... No, esa es la que... Esa es otra. Esa fue... Es otra, guau. Esa es la bubónica, creo. Googleamos. No, pero vamos a un ejemplo. La de 1918 mató millones de personas. O si querés, la peste negra que decís vos, en ese momento. La gente dejó de acercarse, dejó de darse la mano. En Argentina seguramente dejaron de tomar mate, de compartir. En algún momento, un par de años después, empezaron, boludo, tómate uno, si ya no hay casos hace 2 años. Tómate otro. Y se volvió a tomar mate. La gente dejó de darse un beso. la gente dejó de. Después, ya está, en un momento va a pasar. ¿Pero vos crees? ¿Pero pasó eso de verdad? ¿O lo calculás vos? ¿O especulás con que eso pasó? En la época de Sarmiento tuvimos fiebre amarilla, ¿sí? Fiebre amarilla. Pero yo no sé si la gente. No sé si había el nivel de comunicación, de acceso a la comunicación y de información que tenemos hoy en todo el mundo, que hace como que dicen. Bueno, listo, pará, hay que hacer cuarentena, hay que quedarse en la casa, estos son los índices, esto pasa si usas cuarentena, si usas barbijo, si no usas barbijo, esto pasa según edad. O sea, hoy tenemos un acceso a una información tan grande que nos permite tomar decisiones en base a eso. Porque decir, bueno, me quedo en casa, uso barbijo, es bastante y tengo una edad donde probablemente no me vaya a morir. Eso es un montón de información que yo no sé si en el año 1918 o 1912 tenían. Bueno, pero no sé si, pero no sé si decían, dejemos de tomar mate. Está bien, pero la fiebre amarilla, que es 1870, tenés a todos los argentinos ahí, nadie se acercaba con nadie. ¿Pasaba eso? ¿O vos calculás que pasaba eso? No. Yo he leído libros donde cuentan, por ejemplo, que iban y les quemaban. Con la fiebre amarilla creían que los que la habían traído, los italianos, iban y les quemaban los conventillos, que se volvieran a Italia. Los mandaban en barcos a Italia de nuevo. Porque como los mosquitos picaban mucho en la zona ahí de Dock Sud, donde estaba la boca, ¿viste? Donde estaba. Esta gran inmigración genovesa y qué sé yo, como no podían deducir que era un mosquito, pensaron que eran los italianos trajeron esto. Iban y los perseguían, iban al consulado, cuadras en el consulado pidiendo volver a Italia, los repatriaron, les quemaban la casa, los querían matar. Bueno, todo ese miedo de no acercarse, los ricos escaparon del sur y se fueron a la zona de Recoleta. El sur sería San Telmo, ¿no? Barracas. Los ricos se escapan. Yo leí mucho sobre eso porque hice un documental al encuentro sobre fiebre amarilla, por eso es el que más manejo en temática. Es impresionante cómo señalaban a los pobres, iban y les quemaban las casas sin avisarles. Entraba la policía y les decía salgan, los sacaban y les quemaban la casa con las pertenencias enteras. Y le decían vuélvanse a Italia. Así funcionaba esto en 1870. Sin embargo, y nadie los quería tocar. Hablabas italiano, cruzaban la calle. Por eso te digo, había, imagínate, encima no sabían qué lo provocaba, era un mosquito. Ellos pensaban que eran los tanos, los pobres. Cuestión que cierta lógica tenía en el sentido de el hacinamiento y los mayores casos se daban en la zona del río. Eso sí lo pudieron descubrir por la cantidad de casos. Y se escaparon. Entonces, ¿qué pasa? Veían un tano, cruzaba, nadie se hablaba, nadie se tocaba. Te hablaban a 2 metros, y después eso fue mermando cuando terminó la fiebre amarilla, cuando se acabó el brote. Y ya empezaron a calmarse las aguas, se empiezan a calmar las aguas. Vos pensás, en 1918 en Estados Unidos se murieron millones de personas con la gripe española. Igual los tanos se tienen que volver a Italia. No, mentira. pero bueno, ojalá que sea como decís vos, ojalá que aparezca la vacuna, ojalá que todo se calme y vuelvan a como era antes. Claro, vos pensás, ¿por qué? ¿Vos te pusiste a pensar por qué decimos salud cuando alguien estornuda? Eso es pánico de pandemia. Salud, como, Dios mío, que acá no pase nada, ¿eh? El salud se lo tirás porque me estornudaste y me contagiaste. Es re post pandemia el salud. Fíjate que en inglés es God bless you, ¿no? Que Dios te bendiga cuando estornudas. Como, por favor, no te mueras. ¿No? La humanidad pasó muchas de estas. Y después todo vuelve a la normalidad. Fíjate el SIDA, si no, ¿no? Como... Pero por eso te digo, el SIDA, por ejemplo. El SIDA cambió las conductas sexuales, el uso del preservativo. Sí, lo que pasa es que eso se pudo combatir con un adminículo, ¿no? Con un pedazo de látex, es verdad. Pero acá de a poco Y nunca apareció la vacuna tampoco, el SIDA. No, pero aparecieron tratamientos que hacen que haya personas con HIV. Yo tengo amigos que tienen HIV desde los 20 y tienen 50 ya. Aparecieron tratamientos que les permite vivir. Y sí, aparte, sí, sí. No te olvides que no es lo mismo que, como el contagio es muy claro, sangre o fluidos, qué sé yo, semen y eso, vos podés estar con una persona almorzando y no te contagias. El problema es... Con este tipo de virus es que solo por charlar te contagias y por eso son tan... Me encanta cómo hablamos de la pandemia. Fuerza de comedia. Hablan de la fiebre amarilla y de Sarmiento y de los italianos. No, está bueno guardar este documento, esta charla nuestra de dos personas vinculadas a la comedia, especulando con cómo va a ser el futuro, sin saber, seguramente lo escuchemos y digamos qué boludo que éramos, porque habremos pifiado grosso. Boludos, no. Hay incertidumbre permanente. La Organización Mundial de la Salud cambia el discurso una vez por semana porque descubren cosas nuevas todo el tiempo. Es un bicho desconocido, ¿viste? En China aparece un rebrote, todos, ¡ay, la puta madre, otra vez! Sí, o apareció uno nuevo ahora que dicen que viene del cerdo. Sí, lo que pasa es que nosotros en el siglo XXI jamás pensamos que nos iba a pasar esto. Cuando apareció en 2009, ¿te acordás que nadie iba al teatro también? Cuando apareció la N1H1, ¿era? Sí, la aviar. Cuando apareció esa, no nos preocupábamos tanto. La gente dejó ir al teatro y al toque apareció el Tamiflu, una medicación. Y ya está, siglo XXI, ¿no? Un mes aparece un medicamento. Una relajación teníamos. Cualquier cosa que aparece, ¿no? Ya va a aparecer la droga. Y acá no. Vamos por esa. Vamos sí. A apostar sí, a que aparezca que pronto. Cuando no haya más ningún caso, la gente por ahí va con barbijos, pero va al teatro. Yo le tengo fe. Sí. Cuando haya... El año que viene con vacuna va a cambiar toda la mirada también. Vas, te clavas una vacuna y ya está. Julio 2020 estamos hablando de esto. Sí, mira, te voy a dar un último ejemplo y ya sé que nos fuimos al carajo. Poliomielitis. Mató un montón de nenes en el gobierno de Perón, cuando estaba Evita en el gobierno. Eva Perón compró miles y miles de pulmotores. Mató un montón de nenes y a otros los dejó con dificultad para caminar, les dejó mal las piernas. Era terrorífico. Apareció la vacuna, listo. Se acabó. Las muertes infantiles y los chicos con discapacidades motoras. Se acabó. Pero en su momento tuviste miles de nenes muertos. Y gente que no quería sacar el pibe a la calle. No quería dejarlo jugar con otros nenes. Terror, aparte nenes. Acá, por suerte, esto no pasó con esta, ¿viste? Nenes. No, eso es buenísimo. O sea, es buenísimo. A mí como papá me pasa eso, que por lo menos sé que los nenes son bastante, ¿cómo se dice? Asintomáticos, ¿no? Que no... Sí, que, bueno, el coso de la polio acá, que vos por ahí pensás que Bruno Gelber es Rengo y tuvo polio y decís, era una enfermedad que te dejaba Rengo. No. Dejaba Rengo al que sobrevivía. Se murieron miles de nenes. Y fue terrible eso. Y eso pasó cuando mi mamá era chica, ¿eh? No pasó hace mucho. Sí. Cuando mi hijo también, sí. Sí, por eso te digo. Y después pasó. Apareció Sabine, Jonas Salk. Bueno, aparecieron dos vacunas. También hice el documental en el encuentro sobre polio, por eso lo manejo. No es que sepa tanto de infectología. Bueno, Flora, ojalá sea como... Volvamos a la comedia. No sé si te queda una pregunta más, porque nos fuimos al carajo. Me quedan un montón de preguntas, pero tenemos que terminar el episodio de hoy, así que vamos a hacer otro episodio en otro momento. Este llamalo pandemia, guardalo y el año que viene hacemos otro. Que sea el regreso y cómo explotaron los teatros en el mundo. No, pero está bueno, porque es verdad que lo que nos concierne ahora y la preocupación que tenemos ahora, y yo estoy muy preocupada por mis amigos, porque yo tengo la suerte de trabajar en medios, pero mis grandes amigos que viven de esto, Connie Ballarini, Fede Simonetti, Fiorella Ita, por nombrarte algunos, realmente viven de esto, ¿no? Realmente son comediantes full time. Félix, son comediantes full time. Son personas que realmente es su profesión. Así que, por Dios, que aparezca la vacuna y que se deje morir gente y que todos podamos volver a laburar. Totalmente. Bueno vos mismo, ¿no? Vos también laburás en el teatro. Es tu mayor ingreso, me imagino. No sé, tengo que decir la verdad. No, tenés más cosas, supongo. Sos como yo, como multifacético. Pero sí vivís del teatro. Sí. Es mi pasión y es mi oficio. Sí, claro. Totalmente. Bueno, Flora, te mando un beso grande y nada, estamos al habla permanente. Bueno, y ponele, con Flora al corto hablamos de poliomielitis y fiebre amarilla. Escuchen este podcast.